esto es el después. Es la hora cero, cada procesador trabaja para lo que quiero, uniendo todo el mundo en una sola entidad, en completa armonía, la más perfecta unidad.